Hola, buenas noches. Bienvenidos un año más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de crear los programas, os saludamos en estos inicios de 2017, deseándoos un feliz año nuevo. Esta noche nuestro espacio abre un ciclo, de perfiles algo difusos, en el que la cortedad de estos días invernales se corresponde con la brevedad de los textos seleccionados, de tal manera que es esta, la concisión, el concentrado laconismo de los fragmentos literarios elegidos, la nota más destacada de unas emisiones que girarán sobre géneros distintos, todos ellos de expresión muy sucinta, como el aforismo, el haiku, la sentencia o el microrrelato, que irán apareciendo aquí en semanas sucesivas. En el caso de hoy, iniciamos una serie de tres programas dedicados a Diccionario del Amor, un estupendo librito publicado en 2008 en el muy refinado sello Alba Editorial. Se trata de una colección de cerca de 400 frases o párrafos muy breves tomados de la obra de Stendhal, tanto de sus novelas como de sus relatos, su diario, su correspondencia o su inevitable tratado sobre el tema, del amor. El libro, que se presenta en traducción de María Teresa Gallego Urrutia, cuenta con un breve pero sustancioso prólogo de Pierre-Louis Rey, que ofrece también, a su término, una elemental pero sugestiva biografía amorosa del escritor francés, un esclarecedor listado de personajes, reales y de ficción, citados en los textos, con mención de su procedencia literaria, y por último, un repertorio de temas tratados que, organizados por orden alfabético, van desde un inicial absurdo hasta el Werther postrero, pasando por una larguísima serie que incluye varios cientos de interesantes ítems. 13 de estas reflexiones integran el programa de hoy, que se completa con otras tantas canciones extraídas de discos publicados en los últimos meses y que me han acompañado en mi trabajo y en mi ocio desde antes del verano. Espero que el conjunto final, con un tono tan melancólico como el que habitualmente marca la pauta de Buscando Leones en las Nubes, pueda interesaros. Si el amor es tan cruel para las almas sensibles, es por una lucecita de esperanza que a veces pervive aún. Why you had to go.

Todo hombre que no haya probado las locuras del amor no tiene más conocimiento de las ansiedades mortales que destrozan un corazón apasionado que conocimiento tenemos de la luna antes de haberla visto con el telescopio. It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame. Such a beautiful time to rise and walk away from all the endless lies. I try to see the world through other eyes. Quise ver el amor eterno y tras muchas dificultades conseguí que me presentasen esta noche al caballero C y a su amante, con la que vive desde hace 54 años. Salí enternecido del domicilio de estos ancianos encantadores. Ese es el arte de ser dichoso, arte que ignoran tantos jóvenes. I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh, no, no.

Hay momentos, durante las largas veladas solitarias, en los que, si fuera necesario asesinar para verla a usted, me haría asesino. Hay mujeres insignificantes que proporcionan, de noche, un placer delicioso en una estupenda cama de caoba. ¿Qué será, será lo que me has dado? Que ahora a ti todo me sabe, que con todas te comparo,

Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, you're the ruler of my heart. Your kisses ring with another girl, and playing with another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages. Heaven help him when he falls. Diamond life, lover boy, he moves in space. Es que usted es un hombre inteligente, le contestó ella entre risas, y no es lo bastante bobo para enamorarse. Santo cielo, ¿puede concebirse algo más aburrido que el amor? Să poți stări un cucean acque care o desert, porte corabirt mai sur. Careță roșă misericordie, cum stai ruginei cancer, te răbușir prin dar lui în jos. Quando felicita un navir, cerca la rin. Quando felicita un navir, cerca la rin. Quando felicita un navir, cerca la rin, quando la felicità un navir, cerca la rin. Raggio e luna, anima confusa, barma quella che ti imparate, meglio non ho quando non si ha la vita. Che bestia, ma non è successo niente. Non ti fa piglia porca pazienza, una parola vera, un sorriso. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Ad una volta era mare verde, mo sulle pesce c'è me. Ad un Alfonso nascette stelle, poi tutti gli ultimi era terra. Con piccoloni scambi, a Maria nella rete a casa mia, c'è sta scritta sta frase, carisce tutte cose. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Zitta, ya Luca. Zitta, ya Luca. Deseé apasionadamente que me amase una mujer melancólica, flaca y actriz. Lo conseguí y no hallé la dicha continua. Pues creo que esa dicha continua es una quimera y que no tengo sensatez para sacarle a mi situación toda la dicha posible. Talking to fire. My hand is near. I see the landscape is littered with your little answers, like the discarded skirts of old hula dancers. But tell me if you got a clue, who am I talking to? Who am I talking to? Daño mi amor si hablo de él. Sorriso me diz, eu te amo. Teu desejo toma conta de mim, não reclamo. Espero teu corpo chegar me tocar e me faz refém no teu jeito gostoso de amar. A tua canção, o meu coração é quem canta. Espero teu corpo chegar me tocar e me faz refém no teu jeito gostoso de amar. A tua canção, o meu coração é quem canta. Seja minha e tua, eu e você, caminhando juntos por toda a vida. Thank you. essa estrada seja minha e tua. Eu e você, caminhando juntos. El amor-pasión suele darse en gente un tanto simple. El amor es el milagro de las civilizaciones. Entre los pueblos salvajes o bárbaros en exceso, solo hallamos un amor físico y de los más groseros. I've been loving you too long to stop now. to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I've been loving you. Apremiados como de costumbre por el tiempo, cerramos aquí este primer programa del año 2017, que es también el primero de una serie de tres dedicada al escritor francés Henri Bayle, Stendhal, y a la magnífica selección de sus textos centrados en el amor que recogió el especialista en su figura, Pierre-Louis Rey, en el libro Diccionario del Amor, publicado en España por Alba Editorial en 2008. Los fragmentos leídos, que tocan muy diversas vertientes del fenómeno amoroso, han aparecido entre las sugerentes canciones de Madeleine Peigou, Lisa Simone, Nora Jones, Leonard Cohen, Kate Rushby, Van Morrison, Zenet, Laura Fiji, Enzo Habitabile, Ben Sidran, Karin Aguiar con Adonia Sousa Jr., Nina Bradlin y Melissa Etheridge. Confío en que la misión os haya hecho disfrutar. Con esa esperanza nos despedimos hasta dentro de 7 días. Elena Villegas, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien son las ideas que vertebran nuestro espacio y que es responsable también de la locución ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós.